Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Invasión Nocturna en Rock and Radio. Ya, de hecho, es el programa 21. Los acompaña Luis. Y bueno, tengo el honor de presentar a mi compañero del alma, que se llama Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, contento de estar nuevamente con ustedes. Aunque no lo crean, estamos bien contentos, la verdad. Tú siempre estás bien contentote, Ángel. ¿Qué te tomas antes de venir a grabar? Es que la emoción de que es viernes. Bueno, ahora no sé cuándo lo hagamos en vivo ahora, ¿no? Lo que pasa es que tenemos sorpresas con este programa. Lo vamos a cambiar de horario, pero todavía no les vamos a decir cuándo. ¿Cómo qué día te gustaría, Ángel? Puede ser un lunes, un martes, no sabemos. Sí, porque creo que viernes nada más nosotros sí, no salimos. Hay que hacer todavía negociaciones con los demás. Sí, con los jefes, ¿no? Sí, con los jefes, sí. Sí, ahí con los señor jefes Valtero dependiente Medel. También. Los jefes dependiente nos tienen que dar la autorización. Que por cierto, vamos a tener una entrevista muy, muy interesante el siguiente viernes. A ver, nosotros vamos a estar en el programa de pendiente. Ajá, o sea, va a ser visita recíproca esto. Y ellos van a estar aquí en Invasión Nocturna, van a estar en nuestros terrenos, a ver si ahora sí. Con la entrevista nunca antes vista. Sí, de hecho, una entrevista que les realicé cuando estaban bastante briagos. Y pues soltaron toda la neta, pero bueno. Y que dicen que está editada, pero no es cierto, ¿eh? No les hagan caso, son rumores. Y bueno, Ángel, ¿qué tal si te vas con el protocolo? Ah, es verdad. Un saludo a todas las personas que nos han contactado por vía Messenger, por vía del email y del MySpace. Sí, de hecho también en MySpace hemos recibido bastantes contactos, nos han agregado ya personas, además de bandas. Y pues ha sido muy interesante, ¿no? Que este proyecto Rock and Radio ha ido a muchos lados. Checando en el Google Analytics, que es donde nos damos cuenta dónde demonios nos escuchan. Ahora, ¿dónde nos escucharon en Pittsburgh? ¿En serio? Órale, qué loco, Creo que Ben Roethlisberger nos escuchó. Un saludo al guapo Ben. Para quien no lo conoce, es el quarterback de los aceleros de Pittsburgh. Sí, se van perdiendo, por cierto. Pero bueno, no importa eso. Pero fíjate que ha sido muy interesante eso de saber de dónde demonios nos escuchan. También ahí en Lima, Perú y en Santiago de Chile nos han escuchado. O sea, esta semana se escuchó hasta en Chile esto. Siéntate un rato. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya agarraste cariño, qué? Pues agárrame confianza, Ángel, porque si no te me pierdes. No, pero bueno, ya hay que dejarlo. ¿Estamos en pendiente o en invasión todavía? No, seguimos en invasión. Uy, pobres chavos de pendiente, se la van a ver negras aquí con nosotros. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos con la primera rolita? Ajá. Que fíjate que esta rolita la escogí yo, venía escuchando la radio. Ajá. Y la verdad me acordé mucho de una anécdota que te conté, Ángel. Ah, es muy buena. Estábamos en Plaza Universidad, Ana y yo, Ana de la exlocutora de Sprocket. Y bueno, fíjate que estábamos ahí caminando y de repente pues vimos que había mucha gente en un mix-up. Ups, dije la marca. Bueno, el chiste es que había mucha gente reunida, pues como 20 personas, y estaban esperando a que saliera esta persona. Vamos a escuchar Que Me Maten, Estos Chetes. Buscan en mí comprensión, pero me esconde la información. Puedo sentir su rencor y ahora me escondo en un rincón. Nunca fingí lo que soy. Tengo abierto el corazón. Trato de dar lo mejor. Si causo daño, no es mi intención. Hiéreme suavemente. Soy un blanco fácil. Tómame lentamente. No podrán cambiarme. Si todos creen que soy culpable, que me maten, que me maten. Si nadie puede perdonarme, que me maten, que me muero de dolor. Si fuera por mi ambición, el resultado lado sería peor. Ponte en mi posición. Parte de ti es igual que yo. Hiéreme suavemente. Soy un blanco fácil. Tómame lentamente. Pase lo que pase, no podrán cambiarme. Si todos creen que soy culpable, que me maten, que me maten. Si nadie puede perdonarme, que me maten, que me muero de dolor. Vueltas y vueltas a tu alrededor, vueltas y vueltas, no hay solución. Si todos creen que soy culpable, que me maten. Si nadie puede perdonarme, que me maten, que me muero de dolor. Si todos creen que soy culpable, que me maten, que me maten. Si nadie puede perdonarme, que me tomen como ejemplo, que me guarden de recuerdo, que me maten, que me muero de dolor. Acabamos de escuchar a Chetes con la canción Blanco Fácil. No, la canción Que Me Maten del disco Blanco Fácil. Disculpen, sí, es que de hecho en esa rola sale la frasecita con la que se titula el disco. Ajá. Es el Blanco Fácil. Y la verdad, híjole, esta canción. Ángel, tenemos una gran dedicatoria. No te ensañes, Es una gran dedicatoria. Pues a unos cuates que ahí me están friegue, ¿no? El chiste es que, pues bueno, a mi cuate con J. Un saludo, dedicatoria especial. ¿No quieres decir cómo termina el nombre o qué? No, digamos, J. Ah, ya, J, así se queda. Okay. ¿Tú? Perfecto, ¿tú? ¿No? Pues yo, pues hay también compañeritos del salón que de repente dicen que andan desesañoso y cosas así, pero no, la verdad es que soy un pan de Dios, si me conocieran. Sí, la neta, yo tengo varios años de conocerte y eres bastante pan de Dios, de hecho me has metido en varios problemas, pero pues no importa, Ángel, no importa, síguelo haciendo. No, la verdad es que muy chido el Ángel, pero bueno, estábamos contando la anécdota, Ángel. Ajá. Pues bueno, sí. Entonces el chiste es que había 20 personotas ahí formadas en la fila, y pues de repente pues nos quedamos así como, ¿quién demonios es el que se va a presentar, no? Ajá. De repente vi a un cuate chistosón con un peinado... Pues, ¿Bitlesco? Coqueto. Ajá. Peinado coqueto. Y pues, el chiste es que, pues dije, no manches, está Chetes, ¿no? Entonces, pues ya Ana me dijo, no, pues compra el disco, ya lo tenía. Pero bueno, el chiste es que compramos el disco, estaba en descuento. Y pues, nos formamos y pues duramos como 20 minutos en la fila porque neta no había gente. Entonces, pues ya llegamos con Chetes, primero pasó Ana y pues ya le firmó. Le puso un saludo, Chetes, o no me acuerdo qué le puso. Ajá. Y a mí, pues yo me acerqué bien amigable, como ajá, soy, y le di la mano, y oye, qué chida música haces, y que no sé qué, ¿no? Y el otro estaba, pero que se moría de la emoción, ¿no? Porque, pues creo que era el único fan que le había intentado hablar. No, la neta, adelante habían unos cuates que hasta sacaron el celular y le dijeron, graba, dinos una frase, y ahí estaban grabando. Pero bueno, el cuate bastante sencillo, y pues, chistosamente, empecé a platicar con él, ¿no? Le dije qué cosas más chidas hacía. Ajá. La neta, ni había escuchado su disco, pero... pero pues era Chetes, ¿no? O sea, ve que da gana como de ir al lugar. Exacto, nada más. Pues es la idea, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que me firmó el disco, pues a mí, de toda la fila que estábamos ahí, uh-huh, me puso, me dio muchas gracias, Luis. O sea, ¿te pusiste Chetes a comparar con todos o qué? No, pues es que veía que todos nada más le ponía Chetes. A mí me agradeció de sobremanera. La neta, un gran, gran tipazo. Ajá. Y la neta, su música pues estaba bastante interesante. Teníamos, fíjate que este bloque se nos se nos alargó un poco, pero bueno. No, más bien nos alargamos nosotros. Les digo. Pero bueno, vámonos con la siguiente rola. De hecho, es una de las bandas nuevas que nos han mandado rolas. Fíjate que hay bastantes bandas que son muy interesantes, ¿no, Ángel? Ajá, bastante buenas, como En Proceso. Sí, que, o Simplifiers, que se presentan el 18. Perfecto. En ¿sí? el Monster Bar, va a estar muy bueno, estoy muy emocionado. Pero esta banda se llama Papi, es del Distrito Federal. Escúchenlo, es una propuesta muy, muy interesante. Vamos a escuchar a una banda llamada Papi. Y esta rola se llama Mother of the Universe. Una rola bastante buena. De hecho, nos mandaron tres rolitas. Ajá. Y pues suenan bastante bien. Esta no es como porque nos haya gustado más, simplemente pues fue la que elegimos, ¿no? Sí. De hecho, el sonido es un poco sui generis, ¿no? O sea, como que no es nada está un poco fuera de lo común a lo que se escucha en la radio, ¿no? Actualmente, sí. Ajá. De hecho, ellos se declaran anti-indie pop. Bueno, anti-indie rock más bien. Ah, ok. Sí, realmente ellos no quieren sonar a lo que suenan casi todas las bandas ahorita. Y pues es interesante, ¿no? Porque en el under se están dando grandes bandas como esta que le veo mucho futuro, que se... De hecho, Papi se unió desde el año 2000. Ajá. Desde ahí están trabajando y pues le han trabajado duro, han tenido varios... varios materiales ya. Y bueno, fíjate que muy interesante el concepto, porque pues sacan ropa así como que del armario, lo más viejito que tienen, y pues esa es su imagen, o sea, pantalones pegados. ¿Se lo roban al papá o qué? Pantalones pegados, alguna corbata delgada, no sé, cosas así bien raras. Dale. Y pues la verdad está bastante interesante su proyecto. Pero bueno, Ángel, teníamos algo más de qué hablar. Ah, sí, así es. Mira, no sé si leyeron o escucharon. Quiero hacer una pequeña introducción. Me acuerdo que yo estaba desayunando el martes pasado y pues Ángel me habló llorando. No, hablaste llorando, Ángel. Ay, no. No me digas eso. Ángel, bueno, joteaste muy feo ahorita. Tengo que decirlo, la verdad es que sí. Estabas llorando, Ángel. Y pues es que, ¿qué pasó, Ángel? Pues resulta que pues leí en un portal de internet que decía Cuauhtémoc Blanco falleció. Yo así me quedé así de, ¿qué? ¿Cuauhtémoc Blanco? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Resulta que lo habían matado a la edad de 33 años en un accidente automovilístico. Qué loco, ¿no? Pero pues un minuto de silencio para la muerte de Cuauhtémoc. Pero si ya dio declaraciones, dijo que estaba vivo. Ah, bueno, entonces no hay que guardarle ningún minuto de silencio. El señor Cuauhtémoc Blanco está muy, muy molesto por lo que salió en esmas.com. Y de hecho... ¿Es más? ¿Sí? Sí, y de hecho quiere demandar ahí a Grupo Televisa. Ajá, contra quien resulte, ¿eh? O sea, responsable. Quiere tirar a quien sea. Que porque no muchos familiares y amigos le hablaron. La verdad, eso sí de estar jugando con las personas. Eso sí no es de cuates, como sí, dicen, ¿no? De hecho, no es de cuates, dicen, eso decimos nosotros, Ángel. Ah, verdad, es verdad. Sí, no es de cuates andar matando a las personas. Aunque, pues, fíjate que... Matando a las personas. Oye, ¿cuántas personas has matado? No puedes ir por la vida matando a las personas, Ángel. Qué bárbaro. No es de cuates matar al señor Cuauhtémoc Blanco. Y pues por ahí, aunque no sea americanista, la verdad es un gran, gran jugador. O bueno, fue un gran jugador ya. O sea, como persona deja mucho que desear, pero... Pero anunciaba Sky. Ah, por cierto, un saludo. Pero vámonos, ahorita mandas el saludo. Vámonos con la rola de la semana, los dejamos con la advertencia que esto ya es un poco de protocolo también. Regresamos en un segundo. Advertencia, la siguiente canción ha sido elegida por los locutores de este programa, ya que la consideramos bastante mala. Si alguno de ustedes es fan de la canción o el grupo, por favor, no se sientan ofendidos. Somos resortes, soporte del alma de fe. Tenemos más bolas que San Miley Man. Y somos de tanta, pero ya la unión. Más uno más. Qué feo suena eso, ¿eh? ¿A quién acabamos de escuchar? Ah, acabamos de escuchar a Resorte con uno más, la mitad más uno, perdón. La mitad más uno. Es que es uno más, o sea, se me quedó trabado en la no, cabeza. Qué bárbaro. No me gusta esta rola. Bueno, no me gusta Resorte realmente. Se me hace una banda bastante chafona. Por ahí me comentabas, ¿no? Como que quién querían sonar. Ah, Rage Against the Machine, acuérdate. Bueno, con Pato. Más que nada, ¿no? Sí, ya en la época que estuvo Pato, creo que era donde menos mal sonaban. Menos mal sonaban. Qué cruel eres, me cae. Oye, no, yo ya tengo varios enemigos, los señores de Porte, el rato Resorte. No, los dependientes te traen pero en friega, ¿eh? Ah, pero ellos, híjole, no, también son mis enemigos. Pero bueno, el chiste es que esta banda pues se reunió, fue como de los grandes promesas, de así las grandes reuniones del Vive Reactor, digo Vive Latino, que se presentó en el Foro Sol 2 días, y pues el chiste es que se reunió Resorte y toda la gente estaba muy emocionada, pues no, a mí no me gusta. Así de plano no te gustó. ¿A poco sí te gusta? No, pues no, la verdad es que me declaro culpable. Me llegó a gustar esta canción alguna vez. A mí me llegó a gustar la de rock, puro. Qué mal. Con el Resorte está de vuelta. Sí, no, y ahora sí el Resorte está de vuelta. Pero ojalá que se vaya, ¿no? Mejor. Pues pues sí, yo no tengo más que hablar de Resorte. La neta, no me agrada. No sé ustedes qué opinen. Recuerden que estos son rolas, obviamente, que a nosotros no nos gustan. No por eso tenemos la verdad absoluta. Sí, ya ves aquí al amigo Walter que le gustaba, ¿cuál? La de Morrissey, qué bárbaro. Un saludo a Walter, o me debes. Oye, ya también como que nos estamos ensañando con él. Ah, re buena onda. Es que Squat es el jefe. Sí, es el jefe. Pero bueno, tenías una anécdota que contar. Era lo del concierto de Zoé. Al siguiente día. El concierto de Zoé, Cerati y los tres. Ajá, pero fue la parte del Zoé en que. En el miércoles, que no fuimos nosotros. En que, bueno, empieza el concierto de Zoé y el cantante León Larregui estaba un poco, no sé, como que ido, ¿no? O sea, no sabemos si estaba tomado o drogado, no sabemos, ¿no? No nos queremos meter en esos problemas. El chiste, resulta que empieza a cantar y de repente se le lanza el micrófono hacia el público para que cantara y el público le dice, pues canta, por favor. Y el público le decía, no, canta tú. Entonces él agarra y hace la señal y ándale, que les llueve de todo. Hasta que los bajaron del escenario. ¿También agua de riñón? Pues no sabemos, yo creo que lo más sano que les cayó fue cerveza. Pues ojalá. Nosotros tuvimos un problemilla ahí con ellos en Rocotitlán. Nos íbamos a acercar a una persona que mejor no digo su nombre. Y el chiste es que el guitarrista pues se puso bastante payaso y también nos hizo Britney señales. Ah, mira. Pero bueno, qué padre. Vámonos con la rola, esta la elegiste tú, regresamos en un segundo. I think I'm paranoid. Bueno, acabamos de escuchar a Garbage con la canción I Think I'm Paranoid. La bueno, con Shirley Manson, la preciosa Shirley Manson. Guapísima, ¿no? Shirley Manson. Y fíjate que, muy chistoso, yo no sé mucho de Garbage. Ajá. Pero a mí me gusta la de Stupid Girl, una muy buena rola. Y pues por ahí me acuerdo que habían muchos mitos urbanos, que si era novia de Marilyn Manson, de que si la había violado su papá. Y qué cosas tan raras. ¿Cómo estuvo la historia? Nada, es eso. No, pues resulta que ella es escocesa y los demás son pues gringos, norteamericanos. Resulta que todos ellos son productores de todo el proyecto de Nirvana. Y un día, pues, decidieron hacer una banda, ¿no? Entonces, viendo un video de Shirley Manson en una banda cualquiera, se dieron cuenta de que había que contratarla. Entonces, por eso se formó Garbage. Pues sí, no erraron. Y de hecho, ahorita ya acaban de sacar hace poquito su disco. Disco, pero estaba buena la rola. Que no alguna que otra, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba la rola. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos con los correos, Ángel? Empieza. Sí, el mío es miss-pumas-gol@hotmail.com. El mío es treco-2m3@hotmail.com. Se los deletreo treco-2m3@hotmail.com. La canción se llamaba Why Do You Love Me. Ah, ok. Y bueno, la página de internet rápida es www.rockandradio.tk. Nos vemos, Ángel. Bye. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Y por cierto, se nos olvidaba decir algo. Ajá. Nosotros fuimos los creadores de hablar después del del outro, ¿eh? No se crean que eso lo inventaron los otros. Son puros mitos. Son rumores, adiós.